Ayer por la tarde, luego de escuchar las palabras del diputado nacional electo por Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires, el profesor Jorge Cardelli, que trabajó mucho en los talleres populares de la CTA, pero a comienzos de la CTA, ¿no?, de la Central de Trabajadores Argentinos, fue uno de los profesores más reconocidos, claramente. Y planteaba ciertos aspectos de la educación que a veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Digo, por la magnitud de lo que significa la educación. Para que se entienda que no es simplemente que un chico asista a clases, la profesora lo llene de contenidos y se retire. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Así durante 5 días a la semana. Claro, mencionaba aspectos que muchas veces no son evaluados por todos. Me incluyo también, y a esto me refiero a docentes, padres, aquellos alumnos también, gremios, funcionarios públicos, ministros. Y hablaba sobre el rol del pibe dentro de la escuela, pero con un concepto mucho más valorador de lo que es hoy, ¿no? Hoy el chico, decía el profesor Jorge Cardelli, no siente ganas de ir a la escuela. Hoy la escuela se ha transformado en un ámbito de contención, no de crear ciudadanía, como dijo Cardelli. Esas palabras tan lejanas en estas discusiones que hay últimamente sobre qué pasa con la educación, no están. No están, pero claramente no están. Si uno hace también un pequeño repaso, en las escuelas públicas, y vamos a hablar de Moreno, gran parte del tiempo se le va a los chicos entre el desayuno que brinda la escuela, el comedor. Es decir, de las 5 horas, 1 hora y media se pierde en todos estos aspectos, ¿sí? Los docentes muchas veces son trabajadores sociales, se podría decir también. Muchos docentes no están capacitados para trabajar en una realidad que no se le enseñaron en la capacitación, que la viven por primera vez o que ya la conocen quizás, aquellos docentes que se comprometen un poco más, aquellos docentes que entienden que la educación se hace entre todos, ¿sí? No pensando solamente en lo económico, porque ahí caemos en el error y volvemos a equivocarnos cuando decimos que la educación es un gasto y no una inversión. Claramente la educación es una inversión, pero en las últimas décadas, no solamente en la década del menemismo, lo han convertido en este espacio en un lugar de refugio ante las necesidades sociales que hay en nuestros barrios y que ocurre en toda la provincia de Buenos Aires y que ocurre en todo el país. Hoy el chico va con hambre a la escuela, hoy el chico va con una problemática de afuera de la institución, de afuera de esas paredes del aula, que muchas veces es muy difícil contenerla desde la escuela. Pero ¿cómo se convierte a ese alumno en un protagonista social? En un alumno que tenga un rol de transformación de su sociedad a la cual él luego se tendrá que adaptar para trabajar, para formar una familia, para cambiar la realidad también. Hoy el alumno, cuando está en la escuela, piensa en que apenas salga tendrá que salir a buscar trabajo. Muy pocos tienen la posibilidad e incluso el acompañamiento de los padres para poder elegir una universidad, realizar algún tipo de carrera. Primero por la falta de información y segundo por las carencias económicas. Mientras no se modifique esto, vamos a seguir discutiendo que no hay presupuesto para la educación. Bien, como le dijo ayer Rubén Bustamante en una entrevista que le realizó al profesor Jorge Cardelli. no se discutió, no se habló, o se habló poco sobre lo que es Proyecto Sur, sino que ante la presencia de este diputado, estos fueron los aportes que pudo realizar en una educación para todos y todas, algo que hoy no está garantizado. Hay una deserción muy alta y sigue elevándose. No hay un descenso. Eso está claro. ¿Cómo se modifican estos datos? ¿Cómo se modifica esta realidad? Con políticas públicas, con una planificación real en la educación. No pensando en el 2010, sino pensando en el 2050. No sé, se me ocurre un número. Mientras no tengamos una educación a largo plazo y se modifique de acuerdo a la administración o al gobierno que llegue, bueno, vamos por el camino errado. Así no fue. Hay que tener un poco de memoria y recordar todo lo que ha pasado hasta el momento. El aporte de Cardelli me parece fundamental y hoy a lo largo del programa van a escuchar el testimonio de él, dando ejemplos concretos de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y el país, cuando un joven sale de la escuela y de acuerdo al sector social ya está destinado a un cierto nivel de vida, ¿sí? Bueno, muchos aportes. Y en la mañana de hoy tendremos la palabra de los vecinos de 25 de mayo que otra vez le han propuesto lo que le habían ofrecido ya desde la municipalidad de la semana pasada, ¿sí? Hoy a las 12 habrá una reunión importante en la municipalidad de Moreno donde todas las comisiones participarán para debatir aquellos temas que no se discuten o que la municipalidad nunca quiso discutir. Este es el logro de los vecinos y de las organizaciones que acompañaron. Esto es Recorte Informativo. Vamos hasta las 11 y pico, sí, un poco más. Buen día para todos. Que nos lideran. Llora Rosarito, Vera, destruyeron sus escuelas. Llora, llora San Martín, le vendieron su país. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas. Y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma, para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse ahí por nuestras vidas. Yo escribiría en el cielo una letra bien prolijita, que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande, que viva la educación. Privatizaron hasta el viento. Ya no llores Argentina con tu blanco delantal, que al que sabe no lo engañan, ni lo pueden dominar. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas, y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma, para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse, ay, con nuestras vidas. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en Recorte Informativo. Día viernes ya. Pasó rápido la semana. Pasó muy rápido. Bueno, ya han ocurrido muchas cosas esta semana. Para darle una continuidad a la información, algo que caracteriza este programa, un seguimiento. Ayer estuvimos esperando que termine la reunión con los vecinos del barrio 25 de Mayo en el Iduar, allí en la calle Güemes y Libertador, en el, donde era el Hospital Viejo, ¿sí? Allí se reunieron con dos integrantes y funcionarios del IDUAR y dos de Acción Social, que le volvieron a ofrecer básicamente lo que ya se conocía, la posibilidad de reubicar a 48 familias en el barrio, Los Hornos de Cuartel Quinto, posibilidad que se está analizando, ¿sí? Los vecinos están analizando una asamblea, qué es lo que quieren hacer. Recuerden que son muchas más de 48 familias. Aparentemente los vecinos quieren quedarse todos juntos y resistir y esperar para que a todos les llegue una respuesta clara y concreta. Por otro lado, tendremos la palabra de Jorge Cardelli, de lo que hablaba un poco en la editorial, y también la sesión que hubo ayer, porque hubo sesión finalmente. No en el Consejo Deliberante, sino que en algún lugar de la Municipalidad de Moreno. Bueno, estuvo nuestra compañera Victoria Espinosa, que buscó a los concejales, pero no los encontraba. Claro, la sesión había terminado, recuerden que había quedado suspendida el día miércoles por la reunión con los vecinos del, 25, del barrio 25 de Mayo y de Casasco. Se realizó ayer, había varios expedientes importantes como la preparatoria, la ordenanza preparatoria fiscal, tributaria y tarifaria. Aumentos en las tasas, sí señora, ¿sabe de cuánto? 44%. Y sí, la municipalidad tiene que recaudar. La provincia no va a enviar los fondos que estaban previstos para el año 2010. Todo esto de cara al presupuesto que se tiene que presentar en los próximos días. Estos son algunos de nuestros temas. Vamos al panorama, Diego. ¿Sí? Vamos. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FN Moreno. Internacionales. Venezuela, marcha atrás. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desmintió haber llamado a la guerra y denunció que los medios comerciales manipularon sus dichos. Chávez respondió con estas palabras a las publicaciones que se refirieron a sus declaraciones del domingo pasado contra la instalación de bases militares estadounidenses en suelo colombiano. En muchas ocasiones he jurado, como soldado que soy, hacer todo cuanto a nuestro alcance esté para evitarle a Venezuela males mayores a los que tuvo y ha tenido, que bastante hemos tenido. Hay que ver lo que sería una guerra. Nosotros los militares venezolanos somos pacifistas y nos preparamos para la guerra precisamente para asegurar la paz. Eso fue lo que yo dije el domingo. El mundo todo le dio la vuelta que Chávez está llamando a la guerra. Chávez cambió el discurso. Llaman la guerra en la mañana y llama la paz en la noche. Pero bueno, allá los engañadores de todas las horas. Aquí estamos nosotros dispuestos a construir la gran potencia venezolana. Fíjense ustedes cómo es la manipulación mediática, ¿no? Yo empecé a prepararme para la guerra desde el 8 de julio de 1971. ¿Qué país no se prepara para defender su territorio? Todo. Y si no, no hubiera ejército, ni aviación, ni marina. Nacionales. Contra la tortura, ayer en la sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación, se presentó el proyecto de ley que crea un sistema nacional de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. El proyecto responde al cumplimiento del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004 y que todavía no ha sido implementado. El proyecto prevé realizar visitas a todos los lugares de encierro, cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, entre otros, y efectuar un control sistemático de su situación, así como de las políticas que se impulsen. Provinciales. Córdoba, fallo empresarial. El Tribunal de Cruz del Eje absolvió a los hermanos Edgardo y Juan Carlos Escaramuza, empresarios ojeros, acusados por presunta estafa procesal en perjuicio de Ramona Bustamante, dueña de un campo de 200 hectáreas ubicado en el paraje Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba. El desalojo fue el 23 de enero de 2003. Una tupadora derrumbó su tapera y el caso se convirtió en un emblema de la lucha campesina. Ramona denunció que dichos empresarios le habían hecho firmar documentos para otorgarle las tierras, pero la justicia falló en su contra. Bustamante sostuvo: "Estoy muy mal, fueron muchos años de espera para esto, pero voy a seguir viviendo ahí, no me voy a ir a ninguna parte", dijo. Locales. Sesión desplazada. En la jornada de ayer se realizó la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, después que el día anterior debiese ser suspendida a causa de la manifestación del pasado día miércoles. La concejal por la coalición cívica, Clara Mungay, dialogó con Recorte Informativo e indicó que a causa de que se hiciera en la sala 17, donde se suelen reunir las comisiones, allí se llevó a cabo la sesión. Se hizo en la oficina 17, acá del Consejo. porque bueno, en las condiciones que quedó la otra parte no estaba como para sesionar ahí, así que bueno, sesionamos en lo que sería la sala de reunión de comisión. Claro, ¿se decidió en qué momento ya estaba? Y no se sabía, iba a depender todo de cómo estuviera, las roturas de ayer fueron importantes y bueno, entonces hoy nos convocaron a la oficina 17. A su vez, Mungay explicó los temas que se trataron en la sesión, que duró menos de media hora. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, con donaciones, como siempre. Después estaban la ordenanza fiscal preparatoria y tributaria para el año 2010. Bueno, después había temas de acción social. Y en legales, lamentablemente, tuvimos que no votar los expedientes nuevamente, porque no tuvimos oportunidad de verlos cuando correspondía. Bueno, hoy, al haber tenido un poco más de tiempo, esta mañana pedimos los expedientes y los fotocopiamos. Son expedientes que tienen su complejidad, algunos que de lo que pudimos leer no nos quedaba demasiado claro, así que bueno, lamentablemente tampoco pudimos acompañar estos expedientes. Es la hora 9:41, 24 grados, 6 décimas la temperatura ya a esta hora, y la humedad es del 69%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Hola, soy Eva de la Asociación de Usuarios y Consumidores. Les quería decir a los chicos de FM Moreno que los felicito muchísimo por estos 3 años de trabajo continuo que están haciendo en la comunidad de Moreno, siempre al lado de las personas que quieren comunicar realidades que nos preocupan y nos tienen que ocupar a todos. Así que felicitaciones por los 3 años y que sigan con mucho trabajo más. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Aguafuertes Roqueras. Estamos con la gente de Quilatumal. Quilatumal son 5 amigos que se juntaron a crear un sonido que les pareció el que les gustaba a todos y que fue creado entre todos. Hay influencias como punk o como un poco el tango también, o el rock o lo que sea. En verdad es de todo. Aguafuertes Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Ruido Rebelde presenta El Cañón Fest. Cañón Fest, a beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Actuarán Chicos, De Diegas and the No Vocals, Scabarú, Jeremías. Domingo 22 de noviembre, 16 horas, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, a 10 cuadras de la estación. El Cañón Fest. Entrada, 8 pesos más un libro escolar. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias. No es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice Seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Ediciones a Vencer presenta El Mir Chileno, una experiencia revolucionaria. Un libro de Pascal Allende. Miércoles 18 de noviembre a las 20 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez, 1155 Los Polvorines. Panelistas invitados. Para más información ingresa a www.edicionesavencer.blogspot.com. El Mir Chileno, una experiencia revolucionaria. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. 1, 2, 3, va. Se inventan vientos de sal. Se ha despertado, si es que dormía, sonando y golpeando duro toda esa historia que fue árbol de sombras que sufrió olvido, gastando cueros que oirá aquel que ha podido despertar para soñar. Bombo, piquete, fuego y unión, no se levantan pueblos cansados, pateando el empedrado a paso lento, quien no la vio, para comparsa de los mañanas, gastando cueros que oirán a quien ya ha podido despertar para despertar para soñar. Que si se enfrían se hace difícil juntar. Bailan al paso y unen los hombres. Aquí estamos nuevamente. 466-6559, nuestras vías de comunicación, o el 1561-540359. Ya me acompaña aquí, a mi derecha está Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, buen día para toda la audiencia también. Un poquito tarde llegamos hoy, poquitito. Empezamos ayer, se realizó la sesión que había quedado suspendida por lo que había sucedido el día miércoles. Estaba planificada la sesión a partir de las 18 horas. Victoria Espinosa se acercó hasta ahí. Una sesión que no duró mucho, duró 20 minutos y tampoco se hizo en el recinto donde habitualmente se hacen las sesiones del Consejo Deliberante, sino que en la oficina 17 del Consejo. Allí se realizó la sesión que duró 20 minutos. Había expedientes importantes, por ejemplo, le decíamos, está la ordenanza preparatoria de fiscal, tributaria y tarifaria, que habla de los aumentos en las tasas por servicios generales. En total, todo llegará a un 44% de aumento, ¿sí? Era lo que se preveía. Más o menos, estimadamente era lo que se preveía. En la sesión que se realizaba aproximadamente dos sesiones anteriores, se había firmado un expediente, hablaba de el convenio de programa de ingreso social con trabajo. Recordemos que se acercó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al sindicato municipal y anunciaba la tercera parte de este programa. Bueno, nuevamente se trató este expediente, se aprobó en el Consejo Deliberante de Moreno el programa relacionado con el ingreso social con trabajo. Hablamos de las cooperativas de trabajo. Así es, que bueno, le darán trabajo aproximadamente a 5.000 personas aquí en Moreno. Sabés que ayer decía un periodista algo, un dato muy importante. Es como una municipalidad paralela, ¿no? Porque te pones a pensar, la planta municipal de aquí en Moreno tiene aproximadamente entre 4.000 y 5.000 empleados. Bueno, tendrá 5.000 trabajadores paralelos que harán trabajos que muchas veces van a reemplazar a lo que hace el Sindicato de Trabajadores Municipales, es decir, los empleados municipales. Aquí la bronca, ¿no?, del secretario general Oscar Marrelli. De la primera etapa de estas cooperativas son 33, así lo veníamos hablando desde un principio, cuando empezábamos a buscar información al respecto. Hay 6 que tienen un trabajo en el barrio, 6 que hace tiempo ya están trabajando en los barrios, se distribuyen por las distintas localidades de Moreno, y luego las otras 15, bueno, se está trabajando, y las que quedan, serían 10 aproximadamente, están a la espera de que el municipio llame para que realicen alguna actividad. Hoy estaba mirando, están pintando, gente que está dentro de las cooperativas, las vías, ¿viste? Las paredes, las vías del costado, que están todas, tienen grafitis, bueno, y despegando, y también limpiando de los carteles. Bueno, ese es el trabajo que se está realizando. A estas 33 cooperativas se le van a sumar 24 para hacer un total de 57, que es lo que anunció Arregui el día martes, cuando vino la presidenta Cristina Fernández. Escuchamos el primer audio, la concejal Clara Mungay, en entrevista realizada por Victoria Espinosa. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, con donaciones, como siempre. Después estaban la ordenanza fiscal preparatoria y tributaria para el año 2010. En la que nosotros, bueno, manifestábamos que no la aprobábamos por el hecho de que habíamos estado reunidos en comisión y no habíamos tenido tiempo de ver esto, que si bien entendemos que es la preparatoria para convocar a mayores contribuyentes, bueno, nos hubiera gustado que se haya estado reunida la comisión, y si bien esto tiene 2 días después, ese día 5 de noviembre estuvimos reunidos en 2 comisiones más, o sea que podríamos haber tenido acceso a... en ese momento, y sin embargo nos llegó mucho después. Bueno, después había temas de acción social y en cultura y educación también había varios temas, entre ellos nosotros habíamos presentado una jornada religiosa que se va a hacer el día de la no violencia contra la mujer, que es organizada por varias iglesias evangélicas, y la jornada está denominada "En el nombre de Dios, basta de violencia contra la mujer". Bueno, fue declarado de interés municipal. Después había algunos expedientes de industria y comercio, algunos de obras públicas, y en legales, lamentablemente, tuvimos que no votar los expedientes nuevamente porque no tuvimos oportunidad de verlos cuando correspondía. Bueno, hoy, al haber tenido un poco más de tiempo, esta mañana pedimos los expedientes y los fotocopiamos. Son expedientes que tienen su complejidad. Algunos que de lo que pudimos leer no nos quedaba demasiado claro, así que bueno, lamentablemente tampoco pudimos acompañar estos expedientes. Y nos ha quedado demasiado claro algunas cuestiones que había en algunos de ellos. ¿En qué consistían? ¿Cuáles eran los temas de estos expedientes? Bueno, teníamos uno que explicaba, estaba el convenio que se hace por el tema de las cooperativas, había otros de emprendimiento de economía social, había homologación de un convenio de programa federal de integración sociocomunitaria. En realidad son cosas que uno lo que necesita es poder requerir la información de aquello que no se comprende tal cual viene en el expediente, y bueno, y lamentablemente el hecho de tratarlos así nos impide buscar esa información, que nos la den los que las tengan. Evidentemente hay gente que les quedaron claros los expedientes porque el dictamen de comisión estaba firmado por varios concejales, pero bueno, nadie nos pudo sacar las dudas que teníamos, entonces, bueno, lamentablemente no pudimos. Algunos datos. Los dos expedientes de la ordenanza tributaria, fiscal y tarifaria, tuvieron dictamen de comisión, pero a la Comisión de Hacienda y Presupuesto nunca convocaron a los concejales de la coalición cívica, por lo menos lo que nosotros sabemos, ¿sí? Hubo la última reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue el 3 de noviembre, y el dictamen de comisión para las ordenanzas tributaria y tarifaria y fiscal fue el 5 de noviembre. Bueno, a esa comisión nunca participaron los concejales, no los convocaron directamente, pero igual tuvo dictamen de comisión porque tiene mayoría del oficialismo. Sí, es particular esto de la información, ¿no? Cuando uno está ejerciendo el trabajo, el oficio periodístico, necesita y requiere de documentos públicos para poder realizar cualquier tipo de información y acercarle a la ciudadanía lo que está pasando a nivel estatal o a nivel público, así como se habla. Cuando uno escucha que no ha llegado determinado expediente, bueno, esto incumple también con la ley, porque hay un decreto, el 1172, que exige que cualquier ciudadano tiene que tener acceso a esto. Y se puede hacer determinada denuncia ante la ausencia de determinado expediente, que en este caso es importante para poder trabajarlo. Son reclamos reiterativos que muchas veces escuchamos, que no ha llegado el expediente, que no se vota. A veces no llegan expedientes y se votan igual. También, esto también sucede. Incluso los concejales del oficialismo votan sin siquiera tener el expediente o haberlo leído. Y muchas veces el Consejo Deliberante en su conjunto. Recordemos que hubo una oportunidad donde llegó un expediente que se votó y no se sabía qué era lo que decía este expediente, solamente el marco el contenido. Escuchemos. Bueno, también la de la Comisión de Asuntos Ilegales, la Coalición Cívica no lo votó porque de todos estos expedientes, que son 9, no les había llegado ninguno tampoco. ¿Sí? Escuchamos el segundo audio hecho por nuestra compañera Victoria Espinosa. ¿Incluido el tema de declarar la emergencia habitacional en Moreno? No estaba incluido ese tema. No figuraba ningún expediente con ese pedido. ¿Y la jornada de hoy, o sea, qué hora empezó? ¿Cuántos concejales fueron? Concejales éramos 16. Habrá empezado 6:30. ¿En dónde se realizó? Se hizo en la oficina 17, acá del Consejo, porque bueno, en las condiciones que quedó la otra parte no estaba como para sesionar ahí. Así que bueno, sesionamos en lo que sería la sala de reunión de comisión. Claro, ¿se decidió en último momento o ya estaba? Y no se sabía, iba a depender todo de cómo estuviera, las roturas de ayer fueron importantes y bueno, entonces hoy nos convocaron a la oficina 17. Bueno, tenemos los expedientes de la ordenanza preparatoria tributaria y tarifaria. Nuestro compañero Rubén Bustamante lo está evaluando los expedientes para luego tener una vista un poco más amplia de todo lo que dice esto, ¿sí? Allí van a estar detallados los aumentos por zonificación A, B, C, D y estarán los aumentos que se van a aplicar, ¿sí? A partir del año 2010. Tema que ya había sido adelantado. La zona también residencial, bueno. Tema que también ya había sido adelantado por Rubén Bustamante. Se preveía que haya un aumento por también las cuestiones, muchas veces se habla a nivel internacional, pero también las cuestiones más concretas, como por ejemplo el déficit de la coparticipación. Al no llegar las partidas también dificulta. Y lo que nos llamaba la atención también era la expresión del intendente Andrés Arregui cuando dijo que a pesar de que la provincia esté en rojo, bueno, se iba a aumentar el presupuesto que tenía el municipio de Moreno. En un 10% iba a aumentar el presupuesto. Vamos a analizar esto con Rubén Bustamante, él va a estar contándonos lo relacionado con estos temas. Vamos al panorama. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. México represiona a trabajadores. La Policía Federal Preventiva de México reprimió ayer la manifestación convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el cierre de la compañía estatal Luz y Fuerza del centro. Los manifestantes demandaban que se derogue el decreto de desaparición de la empresa y que se reinstale en sus puestos a los 44.000 trabajadores despedidos. En el Distrito Federal hubo por lo menos 33 concentraciones en las avenidas principales. Además, se realizaron cortes de ruta en 6 puntos del centro de México. Nacionales. Todos contra Carrió. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acusó ayer a la dirigente de la coalición cívica ARI, Elisa Carrió, de suministrar información falsa que lo único que hace es crispar a la sociedad. Randazzo criticó a Carrió en el marco de la carpa que la diputada electa entregó a distintas embajadas, diciendo que Kirchner preparaba un autogolpe. A su vez, el ministro del Interior dijo que la titular de la coalición cívica da información falsa cuando dice que la asignación universal por hijo no se va a implementar hasta dentro de 6 meses. Provinciales. Tucumán. Reclamo por la represión. Los trabajadores autoconvocados de la salud pública decidieron acudir a la justicia y solicitar que se saque a los efectivos de la policía de la provincia, al considerar que ya abrieron las puertas y aclararon que jamás tomaron los nosocomios. También denunciaron a la fuerza de seguridad por agresiones físicas mientras se aprestaban en los edificios públicos durante la madrugada del pasado martes. Hoy, desde las 20:30, volverán a manifestarse en la Plaza Independencia, en la denominada Marcha de las Antorchas, y esperan el acompañamiento de la sociedad. Estiman que más de 10.000 tucumanos saldrán a defender la salud y la democracia. Locales. Propuesta discutida. Ayer al mediodía, los vecinos del barrio 25 de Mayo, en reunión con funcionarios del IDUAR y Acción Social, recibieron nuevamente el ofrecimiento para que 48 familias sean ubicadas en un predio en el barrio Los Hornos. Humberto Cabral, presidente de la Comisión de Vecinos, dijo a Recorte Informativo que la prioridad de los vecinos es donde reubicarán la carpa, que hoy alberga a más de 100 familias. Piden el nombre de 48 familias, que lo elijamos entre nosotros, los más prioritarios, que van a ir a habitar en este momento el campo, a colonizar, le decimos, y tenemos que decidir eso. Pero nuestra prioridad hoy es dónde ubicamos la carpa, porque el club nos está pidiendo, hace 2 semanas que nos prestó el predio, y entendemos que tienen que practicar, entendemos también que sobre eso nuestra necesidad es más urgente, pero bueno, queremos ver ahora, para no tener problemas ni con los vecinos ni con nadie, ¿dónde podemos ubicar el predio? Si habría algún medio, aunque sea que de volver al predio que estábamos antes en carácter de prestado para poder estar hasta que nos puedan alojar a todos en Cuartel Quinto, perfecto. El Instituto de Desarrollo Urbano se comprometió a urbanizar el barrio, aunque la municipalidad no garantiza los materiales para aquellas familias que quedaron en la calle y sin viviendas. Tienen que todavía desmalezar, crear las banquinas, el desagüe y la red de agua. Tenemos que las familias que van a ir con sus casillas. El municipio se comprometió a hacer el flete gratuito. Yo le preguntaba a un compañero, en el caso de aquellas familias que tuvieron que destruir su casa, ¿no? Que no les queda nada. Se habló de que la municipalidad le va a entregar un tipo de subsidio para los materiales, para construir su casa de vuelta. No se comprometen en ese aspecto, porque dice que eso pertenece al Ministerio de Acción Social, que en base a lo que ellos tengan, a lo disponible, van a colaborar. Por último, Humberto aseguró que no hay una respuesta clara para el resto de los vecinos. Que va a ver si nos preparan los terrenos aledaños para que estemos todos juntos. Pero en un plazo de 1 a 3 meses, nos dijeron. O sea, y en que esos tenemos 3 meses la familia que va a estar en una carpa todavía. O sea que tenemos un problema habitacional muy grande y una necesidad urgente que solucionar, en el cual va también el tema de que los más perjudicados son los chicos, los menores, que ya empezaron a tener diarrea, erupción en la piel por estar en contacto con el suelo, fiebre. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos sacar esa familia primero. O sea, sobre nosotros que estamos necesitados, tenemos que reelegir entre nosotros mismos quiénes son los más necesitados. O sea, es un trabajo que... La verdad, si tenemos que decir si estamos conformes, no estamos conformes, pero tampoco vamos a irnos sin nada. Es la hora 10:04. 24 grados, 6 décimas, la temperatura 69, el porcentaje de la humedad. Esta fue

el número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la fama, y antes de morir me quiero echar mis versos de la fama. ¡Canta! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, mis versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en junio y en enero. Cultivo la rosa blanca en junio y en enero, para el amigo sincero que me da su mano blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Continuamos en Recorte Informativo, 466-6559, nuestra vía de comunicación. O si no, Cintia, 1561-540359. Aquí tenemos en mano el acta que se firmó ayer por la reunión que tuvieron los vecinos del barrio Esperanza 2 con representantes del IDUAR, allí donde era el hospital viejo. Bueno, sí, dice, se realiza en la sede del Instituto IDUAR una reunión con los vecinos desalojados del barrio La Esperanza, según, bueno, y en los nombres de la gente que fue, y equipos municipales por IDUAR, y algunos, dice, de los con en principio de Acción Social, se pone en común el estado actual de la situación, dice el acta, hecha por desde el IDUAR, lo trabajado hasta la fecha y las propuestas que desde el municipio se plantean. El predio en cuartel quinto, para aproximadamente 400, que tiene 48 lotes. Lotes. El predio en barrio Yelén, que otorgó el obispado, pero que se encuentra en gestión judicial, es decir, no, hasta el momento no se podría ocupar justamente porque hay tiene otras un personas. Litigio, claro, sí. Y después conversaciones para figura como diseño de predio desalojado, diálogo del estado actual. Sí, no. Allí lo que dice es continuar conversaciones con la sociedad anónima, misma que figura como dueño del predio desalojado. Hay diálogo cortado, es decir, no le encuentran al dueño de los predios donde desalojó la municipalidad, por orden de juez de paz. Dice, después, los vecinos reclaman posibilidad de solución para toda la familia desalojada, propuesta que tenemos de seguridad, accesibilidad a los mismos, colaboración en la actual situación donde ellos viven para mantener el carpa. Predio donde está la carpa. Se acuerda, dice, comenzar obras de urbanización en el predio del cuartel quinto por parte del IDUAR. Asimismo, completar, sí. Bueno, completar, dice el acta del día de hoy, sí. Bueno, el punto es que dice que se van a comenzar las obras ya directamente. Es decir, el IDUAR se compromete a, como decía Humberto, que es el presidente de la Comisión de Vecinos, van a comenzar las obras de desmalezamiento, de instalar la red de agua potable, todo en este barrio los hornos de Cuartel Quinto, donde ubicarían a 48 familias. Sumado a esto, se encuentra una comisión de vecinos frente a Desarrollo Social, aquí en Moreno, porque aparentemente lo que nos informaban era que el club, el predio donde se encuentra hoy la carpa, pertenece a un club. Lo necesita sí. Y le están solicitando que las familias se tienen que retirar de este lugar. Un grupo de vecinos se acercó a Desarrollo Social en busca de alguna solución, de alguna respuesta, de qué se podía hacer en relación a esto. Vamos a escuchar los audios de los vecinos que estuvieron ayer en las puertas del Iduar hablando de esto, lo que estábamos leyendo recién, y la posibilidad de alguna solución. Recordemos que los dos predios que se nombran en el acta, el primero tenía las dificultades, es inundable, no tiene las condiciones para que habiten gente, y también está aproximadamente a 30 cuadras de la ruta, no tiene acceso a las salitas tampoco, ni a una escuela para que los chicos vayan a ese sí, lugar. Sí, Cintia, aquí tenemos una lista que le han acercado desde la escuela, la EPB 50, a Acción Social, que detalla a todos los chicos que hoy no están yendo a la escuela. En total son 40 chicos, ¿sí? De distintos grados. De segundo grado, de séptimo grado, de tercer grado, de octavo, de noveno. Bueno, todo el detalle de todos los chicos que no van a la escuela hoy, que fueron desalojados con sus familias de los predios. Dificultades. Y el segundo predio, que es el que ofrece el obispado, tiene la dificultad de que ya hay personas viviendo ahí y hay conflictos también judiciales por este terreno. Entonces, ambas propuestas fueron rechazadas en su momento por los vecinos del barrio La Esperanza 2 que se encontraban en la carpa. Ayer, bueno, era seguir las conversaciones. Bueno, y los vecinos conversaron y de allí salió este acta que le leíamos. Vamos a escuchar la palabra de Humberto Cabral, que es el presidente de la Comisión de Vecinos. Una nueva comisión que se ha formado, Cintia. Es decir, otros son los vecinos que hoy están representando a todos. Escuchamos la palabra de Humberto Cabral. Piden el nombre de 48 familias, que lo elijamos entre nosotros, los más prioritarios, que van a ir a habitar en este momento el campo, a colonizar, le decimos, y tenemos que decidir eso. Pero nuestra prioridad hoy es dónde ubicamos la carpa, porque el club nos está pidiendo, hace dos semanas que nos prestó el predio, y entendemos que tienen que practicar. Entendemos también que sobre eso nuestra necesidad es más urgente, pero bueno, queremos ver ahora, para no tener problemas ni con los vecinos ni con nadie, ¿dónde podemos ubicar el predio? Si habría algún medio, aunque sea que devolver al predio que estábamos antes en carácter de prestado para poder estar hasta que nos puedan alojar a todos en Cuartel Quinto, perfecto. ¿El lugar es habitable? ¿Ya hay familias allí? Hay un barrio aledaño, tienen que todavía desmalezar, crear las banquinas, el desagüe y la red de agua. Tenemos que las familias que van a ir con sus casillas. El municipio se comprometió a hacer el flete gratuito. Yo le preguntaba a un compañero en el caso de aquellas familias que tuvieron que destruir su casa, ¿no? Que no les queda nada. Se habló de que la municipalidad le va a entregar un tipo de subsidio para los materiales para construir su casa de vuelta. No se comprometen en ese aspecto, porque dice que eso pertenece al Ministerio de Acción Social, que en base a lo que ellos tengan, a lo disponible, van a colaborar. Eso es lo que no han dado, y ahora tenemos que decirlo en la asamblea cómo va a seguir la lucha, porque no. Hoy solucionamos 48 familias, pero siguen estando más de 100 todavía, seguimos estando durmiendo al cielo. Queda un segundo audio para escuchar de Humberto, luego de la comunicación telefónica con nuestro compañero Rubén Bustamante, que tiene información respecto de esta auditoría, sí, que se estaba realizando en el Juzgado de Paz de Moreno por el accionar del Juan Francisco Radrizani. Y bueno, vamos a la presentación y ya conversamos con Rubén, que tiene novedades. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, hay novedades respecto, nosotros habíamos dicho el día miércoles que íbamos a averiguar un poco más qué es lo que ocurría en el Juzgado de Paz de Moreno. Así es, la información que he podido obtener el día de ayer por la noche y que la tuvimos esta mañana, no surge de fuentes políticas que se expresaron claramente el día que vino la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, algunos sorprendidos por lo que se mencionó en primera instancia como una intervención del juzgado de paz. Todo rápidamente corregida esta información, este dato, señalando que era una auditoría. Bueno, lo que podemos adelantar de recorte informativo y que muy pocos se están manejando en este momento, porque así como fue reservada la auditoría que hacía 3 días se estaba realizando el juzgado, también la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esta auditoría de desplazar de sus cargos al doctor Cabret, que es el auxiliar letrado, una de las personas que tenía mayor conocimiento en cuanto a faltas y fallas contravencionales, se decía, dentro de lo que es el cuerpo de abogados y la corporación judicial de acá de Moreno, que quien llevaba a cabo y sustanciaba todas las causas era Cabret, y quien firmaba era el doctor Radizani. También fue desplazado el secretario, el doctor Marcello. Es decir, dos hombres muy fuertes, muy conocedores de lo que es el funcionamiento del juzgado de paz. Y la noticia tal vez que sorprende mucho más y que le da una entidad para analizarlo, no desde el estricto punto de vista de la decisión en sí, sino desde un enfoque político, es que quien realizó la denuncia contra estos dos funcionarios fue el mismísimo doctor Radizani ante la Suprema Corte de Justicia. Bien, Rubén, sin duda es importante entender lo que ha ocurrido. Cabré es uno de los secretarios o una de las personas más importantes dentro del juzgado de paz, porque es quien, claro, es quien llega a redactar casi todas las órdenes de desalojo que después firma el juez de paz. ¿Es así? Efectivamente, es quien conocía, como decía recién yo, todo lo que es el procedimiento. Hasta se dice que absorbía la carga de prueba y los elementos conducentes para determinar o no el desalojo y demás. Estoy hablando de faltas contravencionales, y esto es muy muy conocido en el ámbito, de que el doctor Revisani, si bien tenía información, no era quien llevaba adelante el procedimiento, sino el doctor Cabret. Y la otra persona que mencioné, el doctor Marcello, también tenía una función muy importante en cuanto a manejo de todos los aspectos que hacen a un juzgado de paz colapsado desde hace muchos años. Y reitero, quien realizó la denuncia es el doctor Radizani. Ahora hay que esperar y buscar el momento para que alguien pueda explicar de qué o en qué consistió la denuncia del doctor Radizani ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que mandó esta auditoría, y a partir de los elementos colectados se decide la remoción o el desplazamiento de dos figuras más que importantes. Pregunta, Rubén, entonces, sí. ¿Cuál fue la denuncia? Claro. No, y también se puede entender que haya hecho la denuncia a Radizani contra estas dos personas como un resguardo por alguna posible denuncia en contra de él, porque este puede ser otra lectura también. Una lectura que va a pregunta, por supuesto, es: no hay ninguna denuncia contra Radizani. También. Esta es una pregunta, y es muy particular que en la última semana el juez de paz letrado de Moreno salió en varios medios nacionales a propósito de lo ocurrido en el comedor de la ex mujer del compañero Segovia. Salió a explicar de qué trataba ese lugar, que era un sucucho y demás, que no era un comedor. Me parece que se le dio desde el ámbito nacional mucho valor a la palabra del doctor Radizani justo en tiempo de la auditoría, con lo que se confirma, a mi criterio, y esto es una opinión muy personal, que la cobertura, el acompañamiento que tiene el doctor Radizani va más allá de lo que muchos creen. E incluso trasciende el orden local también. No, pero desde ya, cuando digo más allá de lo que muchos creen, es que largamente trasciende el orden local. Muy bien, Rubén. También, justo nosotros con Cintia estábamos comentando lo que está ocurriendo en el barrio 25 de Mayo, las propuestas de los vecinos, y un poco también lo de la sesión que se había suspendido el día miércoles. Respecto de la represión que ocurrió, algunos concejales hablaron al respecto. Sí, hay que establecer como práctica para algunos decir las fuentes o mencionar quiénes son los que emiten opinión o quienes dan información. En el día de ayer, en el noticiero de Telerrey, que conduce Lisandro Arreola, estuvieron dos concejales, el doctor Aníbal Acef y el doctor Argentino, para brindar su opinión y su enfoque sobre lo ocurrido el día miércoles, en donde fundamentalmente el doctor Acef señaló que a su juicio no hubo represión, que los golpes o los impactos que tenían los manifestantes fueron autoprovocados. Esto se puede recurrir al archivo y se puede dar cuenta de lo que estoy diciendo, desde una mirada que en lo personal, lo he discutido muchas veces con el doctor Acef, es lo que define el criterio ideológico, pero se pierde de vista, claro está, la realidad y la información, a partir de que los concejales estaban adentro de parlamentaria y los sucesos ocurrieron en la puerta y en la calle. Indudablemente nosotros le señalamos que ante la información de que había una comisión, un grupo, mejor dicho, representativo de 24 de mayo, con todo lo que había significado en los días previos, las denuncias cruzadas y las versiones que fueron acumulando, esa desazón y esa certeza de que algo estaba funcionando mal en función de las propuestas que acertaban algunos dirigentes, esto fue como una provocación. Nadie justifica, porque parece que se quedan en los absolutos algunos, nadie justifica la ruptura de puertas, sino que nosotros proponemos ver la película completa de por qué se llega a una instancia en donde el cansancio deriva en el manoseo y a través de la falta de respeto de no entender cuáles son las funciones respecto a lo que tiene que dar cada funcionario público. Lo que se defendió es la institucionalidad. Llegó a la institucionalidad, se defiende no solamente de esa forma, sino acercándose al problema, entendiendo las razones y no quedándose en ese único lugar que puede ser respetable para muchos, para otros puede ser muy criticable, y no llegar a reduccionismo, sino entender el origen, las consecuencias y, como decía el día de ayer, no contentarse con algunos éxitos parciales, sino atacar definitivamente las causas que explican estos desafíos y esta forma de violencia institucional que hay en el Partido Moreno. Bueno, Rubén, tenemos las fotos también, ¿sí? Se las podríamos alcanzar a quienes las requieran, de los 5 balazos de goma que recibió, por ejemplo, Luis Ibáñez, o los 5 puntos que se le realizaron a un militante de Libres del Sur, Edgar, que recibió 5 puntos por los palazos de la policía también. Hay llamados telefónicos. Acá lo que se señala es que el accionario de la policía fue correcto. Bueno, por supuesto, cada uno tendrá su enfoque e insisto, queda definida la posición respecto a esto. Nosotros no estamos atacando porque nos da ganas de atacar a la policía cuando comentamos lo sucedido hace una semana atrás a 20 metros de la radio, denuncia que se realizó a través de tu persona, Rodrigo, en la departamental de policía, luego que no quisiera ser tomada esa exposición en la comisaría primera y en la fiscalía del doctor Di Lorenzo, creo, la UFI 11. No es un capricho sobre lo que nosotros consideramos de la policía en cuanto a accionar. Y hasta me remito, sin sacar de contexto, algunas expresiones de el señor Astegiano cuando dijo falta mucha capacitación de la policía, ¿sí? Falta mucho para que puedan resolverse algunos aspectos centrales y que terminan afectando claramente la imagen de la institución en estas cuestiones. Que se tiró pintura, que volaron botellas. Bueno, esto también está, esto se pudo ver, pero reitero, los concejales estaban adentro, las roturas existieron, las fotografías sobre lo que sucedió allí, tenemos todas las fotografías para que se pueda tener una aproximación siquiera mucho más concluyente y abierta la conclusión, por cierto, de lo que ocurrió el día miércoles sin desatender todo lo que nosotros venimos volcando a través de Fede Moreno en los últimos, no sé, 20 días. Rubén, también, buen día, ¿cómo te va? También están llamando oyentes que estuvieron presentes el día miércoles por estas declaraciones que veníamos hablando recién, dando su opinión al respecto. Por ejemplo, Cristina Coronel hablaba de una criminalización también de lo que había sido la protesta. Y ayer escuchábamos la palabra de Adolfo también que decía, bueno, están destruyendo un lugar que es de todos y que lo terminamos pagando. Esto genera también ciertas controversias de lo que es la gente que estuvo allí también. Y muchos opinan esto de que en realidad la represión sí existió y nosotros estuvimos ahí para verla. Sí, claro, mirá, eso no es la forma, me parece, de nuestra parte de caer en miradas economicistas. ¿Cuánto nos cuesta a los morenenses hasta el día miércoles. Sinceramente me parece una falta de humanidad, una mirada muy sesgada, muy corta, porque de la misma manera digo cuánto nos costó a los morenenses el ejército de policías que se desplegó el día martes 3 de noviembre, 25 de mayo, violando todos los derechos humanos. ¿Alguien tiene opinión sobre eso? Estas son las preguntas que nosotros debemos hacer. Y quienes no estuvieron allá, se pueden hacer de la documentación, pueden ir hasta el barrio, porque para eso también están cumpliendo una función. Y esto no es una crítica despiadada, es una invitación a ver si lo pueden realizar. Entonces, la economicista, no vamos a emitir mayor opinión que esta respecto a algunos criterios que son respetables, pero no compartidos. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Está tratando de comunicarse con nosotros nuestra compañera Victoria Espinosa porque se encuentra en las puertas de Desarrollo Social, donde están también los vecinos de 25 de mayo pidiendo alguna solución, porque hoy el club le está solicitando el predio donde se encuentra la carpa. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Terminó la huelga general. Trabajadores del sector público dieron por terminada la huelga iniciada 3 días atrás, tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que establece un incremento salarial del 4,5%. El dirigente sindical Raúl de la Puente expresó su decepción al no lograr el 7,5% que reclamaban, en tanto que el gobierno chileno comenzó ofreciendo solo un 2,5% que más tarde aumentó a un 3,5%. De la Puente agregó que el reajuste salarial constituye un triunfo de los trabajadores porque se logró en la calle y no por voluntad política del gobierno. Nacionales. Pedido oficial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió a la CGT que no realice la movilización del 20 de noviembre en la sede del gremio ferroviario de Independencia del 2800, donde encabezó un acto donde se hicieron anuncios de nuevas obras del ferrocarril. La mandataria expresó que no quiere que a ningún trabajador argentino le sea impuesto una forma de organización. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros de la CGT, a su secretario general Hugo Moyano, a José Pedraza, a todos, la convocatoria que hicieron para el 20 de noviembre para apoyar al gobierno popular. Pero le decía a Hugo unos instantes antes, le pedí una reunión a solas para que le transmitiera a los compañeros el pedido de esta presidenta a sus compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras. Yo no quiero que a ningún sindicato que han sido el ejemplo de resistencia, de unidad, de lucha por los derechos de los trabajadores, se les quiera enrostrar que lo que quieren hacer es imponer una forma sindical. Por eso le pedí al compañero secretario general que ese acto del 20 de noviembre lo hagamos en algún otro momento, por el trabajo, por la paz, por la patria. Asimismo, pidió que la CGT demuestre cuál es el modelo de organización sindical que cree que es lo más importante y es no destruir, sino conseguir cosas para sus trabajadores. Provinciales. C Santiago del Estero y Santa Fe. Disputas por el agua. Abel Tevez, secretario de Aguas de la provincia de Santiago del Estero, desmintió las acusaciones sobre la cantidad de agua que entra al territorio santafesino desde el dique de Coloniadora. Tevez señaló, este es un reclamo que no tiene justificación, y aseguró que la provincia de Santiago del Estero cumple con el convenio que se firmó en 1981 entre Salta y Santiago del Estero, donde se requería un cupo mínimo para abastecer de agua potable a la comunidad de Tostado desde la cuenca Juramento Salado. Tevez explicó que les están enviando a la localidad de Tostado 2.000 litros por segundo, es decir, más de lo que les corresponde. Locales. Educación para todos. El diputado nacional electo por Proyecto Sur en las últimas elecciones, Jorge Cardelli, ofreció una charla en el local partidario de Movimiento encabezado por Pino Solanas sobre la educación y el acceso de todos al sistema educativo. En el programa de televisión Quorum, Cardelli aseguró que la educación no es para todos y se ha destruido el concepto propio de la palabra educar. La experiencia de un joven en una escuela tenga la suficiente densidad cultural, la suficiente riqueza como para que ese joven que pasó 8 horas en una escuela, cuando salga, pueda comparar, pueda confrontar, pueda enriquecer la experiencia de la vida cotidiana. Ahora, si la vida escolar es débil, es pobre, no tiene condiciones de infraestructura, no tiene debate horizontal, no tiene una vida intensa, entre lo que pasa en la calle y lo que pasa en la escuela, la brecha es muy pequeña. Y por consiguiente, para muchos jóvenes se va tornando indiferente en estar en la escuela. Jorge Cardelli apuntó al rol del alumno en la escuela como sujeto capaz de transformar la realidad fuera de la institución. La escuela ha perdido el objetivo central, o mejor dicho, no lo profundiza, que el objetivo de construir ciudadanía. Es decir, la idea es que un pibe secundario va a la escuela, en el mejor de los casos, para ver si va a conseguir empleo en el futuro. Pero no es la escuela para construir ciudadanía. Cuando digo ciudadanía es posibilidad de protagonizar socialmente y, entre otras cosas, decirle a la persona, si tú vas a la escuela, podrás ser protagonista para transformar el orden existente, que es el que te va a dar de comer. Por último, el diputado electo sostuvo que los sectores populares en la educación están condenados a un nivel de vida histórico. Un joven que vive en un sector muy popular sabe que va a ser asalariado, y más aún, sabe que va a ser asalariado y precarizado, y en el mejor de los casos, lo que va a recibir en la escuela puede que le alcance para conseguir puesto, pero lo que está claro es que él no va a ser ciudadano. Yo creo que eso es una verdad que la saben los sectores populares por decreto, digamos, por imposición, no se las cuenta nadie, los políticos le dicen otra cosa, los dirigentes le dicen toda otra cosa, pero nadie cree eso. Uno sabe que estando en cierto sector social, su destino está cantado. No llegará a la universidad y, hoy más aún, no llegará a tener trabajo en blanco. Es la hora 10 y 38 minutos. 25 grados, 9 décimas la temperatura, 70, aumentó un poco la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. César, del cuartel quinto, FM, la posta regional del Culebrán Timbal, la radio del movimiento por la Carta Popular. Hola, compañeras y compañeros de FM Moreno, en este nuevo cumpleaños queremos saludarlos por el esfuerzo de recuperar una radio para la comunidad, por la capacidad de producir una radio popular y desde las organizaciones sociales de gran calidad, y por ser parte de la lucha que día a día los barrios llevamos adelante por transformar esta realidad que nos hacen vivir por muchos años más, en un momento de felicidad para las radios comunitarias y populares de nuestro país, nuestro saludo sincero. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Aguafuertes Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil. En Recorte Informativo. Estamos en directo desde el Consejo Deliberante. Allí nuestro compañero Fernando Ochoa se encuentra porque el MST se está movilizando a las puertas del Juzgado de Paz para repudiar el accionar de Radrizzani en la orden de desalojo contra el comedor que tenía a cargo la ex mujer de Segovia. Fernando Ochoa, adelante. Buenos días, Rodrigo. Estamos aquí yendo para la fiscalía con las organizaciones que hoy están manifestándose contra el accionar de Juez de Paz, Juan Radrizzani. Estamos hablando del MST y la CCC, que están cantando canciones contra Radrizzani y están pidiendo mejoras y un hogar digno para los pueblos, para los más pobres. Estamos acompañados de la referente del MST, Vilma Ripoll, para que le hagan ustedes algunas consultas. Desde aquí, muchas gracias, señor Ripoll, por hablar con FM Moreno. Le queremos consultar qué los lleva a hacer esta manifestación, teniendo en cuenta también que Juez de Paz, Juan Radrizzani, dijo que el comedor que funcionaba en Barrio 2000 del MST era un sucucho y que él tenía una orden de desalojo para realizar. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Efectivamente, el juez dice muchas cosas. La mayoría de ellas mentiras, porque era un sucucho. Él, a los comedores pobres, les llama sucuchos, porque seguramente él, con lo que gana como juez de paz, tiene asegurada la vida de él y la de su familia. No es la situación de la gente a la que le tocaría representar. Entonces, eso por un lado. Y segundo lado, él hace un reconocimiento de escrituras aparecidas recientemente por parte del vecino, que casualmente tiene su negocio enfrente de la comisaría y es amigo de la policía desde hace años. Y la verdad, nosotros ahora hicimos hacer una presentación penal, pero ahora vamos a buscar la forma de iniciar el juicio político, porque el juez avala una presunta compra del terreno, de un terreno que no tiene, que no coincide ninguna de las fechas, ni el boleto de compraventa con la escritura, y que cuyo dueño falleció. Por lo tanto, y no hay sucesión, y no está la familia ni aparece. Así que no, ¿a quién se lo compró? A Radrizzani se lo compró el vecino del terreno. Porque de ahí aparece todo. O sea, son un circuito de corrupción encabezado por el juez Radrizzani. Vilma Ripoll, ¿cómo le va? Rodrigo Pagalda y la saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Todos estos elementos los van a presentar en la fiscalía? ¿Van a iniciar una denuncia penal? Sí. Ayer iniciamos por los hechos, pero ahora vamos a ampliarla por todos los datos que tenemos que indican un circuito de corrupción que avala este juez, que es una vergüenza para la justicia y para la sociedad, a la cual le pagamos la sociedad el sueldo, porque creemos que es el generador de negocios de este estilo, que además no le tiembla el pulso para mandar a la policía a pegarle a los chicos, si es necesario, a tirarle bala, con tal de avanzar en su objetivo, seguramente asociado a su bolsillo, de que alguien se adueñe de un terreno que la municipalidad nos había dado en guarda desde hace 10 años, que era estaba lleno de mugre, de que nosotros limpiamos y ahí construimos el comedor, y la municipalidad tenía total y absoluto conocimiento. Entonces, el juez, de pronto aparece una venta de ese terreno entre gallos y medianoche, que y sin que se haya hecho el tema legal. Entonces, la sucesión. Entonces nosotros ahora, hoy nos entregan los datos de catastro, pedimos acceder a la escritura, al boleto de compraventa, y con todo eso vamos a hacer la denuncia, vamos a hacer una ampliación de la denuncia penal contra el juez. Una última consulta, te agradecemos mucho tu tiempo, Vilma Ripoll. ¿Qué está ocurriendo con el comedor, que fue destrozado totalmente? Los chicos que asistían están comiendo en otro lugar. La solidaridad de la gente, vamos a empezar el lunes a construirlo de nuevo. Y van a venir gente de todos lados a ayudar. Te aviso, ayer en el INDEC se anotaron, los choferes de larga distancia están anotados, los trabajadores del puerto están anotados. O sea que vamos a hacer un gran comedor como le gusta a Radrizani. Dice que él a los pequeños comedores le llama posibra. Bueno, nosotros vamos a hacer un comedor digno, a ver si se anima Radrizani a seguir haciendo hechos de corrupción y avalándolo con la policía. Vamos a esperar. Vilma Ripoll, muchas gracias por su testimonio. No, un abrazo. Hasta luego. Sergio. Sí, Fernando, hay mucha gente participando de esta movilización. ¿Hacia dónde se están dirigiendo ahora? Hay mucha gente que se están dirigiendo al Juzgado de Paz. Ahora se sumó el Partido Obrero, también vecino del 25 de mayo. Vamos a tratar de acercarnos al referente de la CCC. A ver, ¿será que? Fernando. Sí. Te interrumpimos por unos minutos porque está Victoria Espinosa también en el móvil. Regresamos en unos minutos, ¿sí? Okay. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Escuchábamos recién la palabra de Vilma Ripoll, referente del MCT. También vamos a estar hablando con nuestra compañera Victoria Espinosa relacionado a esto, el tema de los desalojos, que fue lo que desató el día miércoles lo que sucedió y describíamos nosotros el jueves. Actitudes de violencia, y sí hubo, mucha bronca acumulada también hubo, y también hubo lo que nosotros denominamos de acá como un acto de represión por parte de la policía, que atacó también a los manifestantes con balas de goma. Sigue movilizándose la gente, sigue buscando una solución concreta, sabiendo que el acta que ayer se habló en el Iduar, tratando de relacionar los dos temas, ¿no? Lo que sucedió el día viernes en lo que fue el comedor de que participaban integrantes del MCT, y también lo que está sucediendo el 25 de mayo y lo que viven la gente, los vecinos del barrio Lomas de Casasco, que ayer también estuvieron presentes en el Iduar. Vamos a la comunicación al móvil con nuestra compañera Victoria Espinosa. Vemos qué es lo que está sucediendo por allí. ¿Cómo vos vas a creer en mí? Universo de tierra y agua. Los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Victoria Espinosa, contanos dónde te encontrás. Bien, me encuentro acá con los vecinos de Baja 25 de mayo, los que acaban de tener una reunión con las autoridades del Ministerio de Acción Social para reclamar de que la comisión directiva del Club 25 de Mayo, que queda enfrente a donde está ubicada la carpa, nos está amenazando con que quiere quitar la carpa. Acá a mi lado está uno de los vecinos que se reunió con las autoridades, que son Gladys Parete y Mariana Rossi, que bueno, es Cristian Laza. Cristian, ¿cuáles fueron los resultados de la reunión? Vas a estar en el estudio con Cintia Merino y Rodrigo Faraldán. Hola, buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo te va? Cintia, te saludo. Muy bien, acá andamos en la lucha. ¿Qué es lo que le dijeron en la reunión? ¿Qué resultados tuvieron? Dijeron que se iban a presentar ahí en donde está el predio, donde estamos la carpa, y supuestamente van a tratar de hablar con la comisión del club para que nos deje de estar más tiempo. Mientras tanto, ¿y esto cuándo se podría llevar adelante? Y no tenemos respuesta todavía en eso, porque dicen que se van a presentar ahí, van a querer hablar con la comisión. Cosa que anoche tuvimos unos vecinos, una reunión con esa comisión, y de mal modo nos dijeron si se retiran voluntariamente o lo sacamos a la fuerza. Tuvimos amenazas así, y después durante la noche estuvieron reunidos en una esquina instigando a querer hacer algo. Le dijeron que si no lo sacaban a la fuerza. ¿Esto parte de la comisión también del club? Sí, la comisión directiva del club. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer ahora? ¿Se van a dirigir al barrio? Ahora en este momento estamos acá en el centro de Moreno y nos vamos a dirigir en al barrio. Pero anoche por asamblea todos los vecinos decidimos mantener ocupado el lugar. Porque si salimos de ahí no tenemos dónde ubicarnos. ¿Cuál es la situación que se está viviendo allí en la carpa? Nosotros todos los días llamamos y pedimos que nos actualicen la información, cómo están los chicos, las familias. Se había hecho un pedido de médicos, esto se está cumpliendo. Desde el municipio había quedado el compromiso también de que médicos se acerquen al lugar para tratar a los chicos. Bueno, el tema de médicos no se está cumpliendo. Ayer, porque hubo un canal colega de ustedes de televisión, se hicieron presentes 3 enfermeras, tomaron la temperatura. Tomaron temperatura nomás 5 o 6 criaturas y a los 10 minutos se retiraron del lugar. Hay gente, señoras embarazadas, que quieren que lo atienda un médico y el médico no lo quiere atender por el tema que dicen que tienen que sacar turno. Siendo que esto es algo desesperante porque hay gente que se está descomponiendo por el calor que está pasando y la alta temperatura que se acumula ahí adentro de la carpa. Te hago una consulta, Rodrigo, te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Se decidió finalmente qué va a pasar con las 48 familias? ¿Van a ir al barrio Los Hornos, en Cuartel Quinto? Este tema se está hablando. No está nada decidido todavía. Estamos decidiendo los vecinos porque queremos ir todos, no que no queremos dividir claro. Ir en grupo. Está bien. ¿Y cuál es la opinión de cada vecino? ¿Están conformes, disconformes con esta decisión? Con esta propuesta, mejor dicho. Hay mucha gente que está desconforme porque nos están llevando a un campo. Es como volver a colonizar la tierra. En el siglo XXI tenemos que volver a colonizar una tierra, me parece que es una vergüenza. ¿Se sienten usados, manejados? ¿Están cansados ya de ir a tantas reuniones de un área hacia otra? Sí, ya estamos cansados y de a poco nos está desgastando física y psicológicamente. Sí. Porque no tenemos dónde ir, estamos en la calle y hay mucha gente, en mi caso también estamos trabajando y estamos perdiendo la fuente de trabajo. Y eso ya nos complica más porque estamos sin casa y nos quedamos sin trabajo, nos desespera más. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. ¿Chicos? Bueno, Victoria, entonces ahora los vecinos vuelven a la carpa y sí, se no, espera... Ojalá primero se van a ir a la plaza Mariano Moreno, donde van a haber manifestaciones por el tema del desalojo de Segovia, sí. Para tratar de trabajar de forma conjunta y bueno... Bueno, me parece una buena medida, sí. Claro, y solidarizarse en forma conjunta. O sea, bueno, recién hablaba con Gabriela López, que está acompañando a los vecinos, y dice, bueno, ¿por qué no? Se pensó en trabajar en conjunto, no se pensó en la solidaridad y, sin embargo, todavía hay cierta fragmentación. Así que ahora estamos yendo para allá. Muy bien, sí. Y luego los vecinos van a esperar a que los funcionarios de Acción Social lleguen hasta el barrio y hablen con la comisión del club. Exactamente. Que de todas formas, o sea, no lo veían como mucha posibilidad, como que se fuera a cumplir, pero esa fue la respuesta que le dieron. Muy bien, Victoria, en cualquier momento regresamos. Ok, listo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos al file, lo grabamos, pues. Vamos. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. con brazos abiertos a este ladri. El partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Una salida más, tenemos la palabra nuevamente de Fernando Ochoa, está en las puertas del Juzgado de Paz, allí está la movilización del MST. Está Fernando con nosotros, adelante. Rodrigo, están aquí en la puerta del Juzgado de Paz de Moreno, las organizaciones del MST, la CGT, el Partido Obrero, trabajadores de la salud pública agrupados en NATE, Comisión Interna del Hospital Mariano Eugenio de la Vega, y vecinos de 25 de Mayo, y vecinos también de Moreno Norte. Todos intentando que el juez Juan Radizán, el juez de paz, los atienda. Ya escuchábamos el mismo recall, que van a ser medidas legales. Están esperando ser atendidos por parte del juzgado de paz. Lo cierto es que hay un cordón policial de 15 efectivos impidiendo ingresar al juzgado. Ya solicitaron poder entrar al lugar, las organizaciones todavía no tienen respuestas, así que se están acercando aquí y están haciendo su voz detrás de un megáfono para que el juez de paz los escuche. Fernando, luego se van a dirigir a la fiscalía, entonces. Y luego se van a dirigir a la fiscalía, por lo que ya mencionaba Vilma Ripoll. Muy bien, bueno, tienen varios elementos y varias pruebas de las irregularidades, una vez más, con las que actúa el juez de paz, ¿no? Claro, recordemos que el MST se moviliza por los hechos sucedidos en el barrio 2000 la semana pasada. El viernes pasado, justo. Claro, cuando sucedió en el comedor de la ex mujer de Néstor Segovia, trabajador de Subte, delegado de Subte, en la que tuvo el destrozo del lugar con una orden de desalojo a efectivos policiales y, según dicen los vecinos y la misma ex mujer de Néstor Segovia, Noemí, fue gente de la UTA la que hizo los destrozos. Seguramente en complicidad. Luego de esa acción hubo declaraciones del juez de paz que mencionó que él establece el orden y que en ese lugar efectivamente no funcionaba un comedor, sino un sucucho. Recordemos que ese comedor se lo había cedido el ex intendente y ahora diputado nacional, Mariano Hues, y que estaba en funcionamiento y tenía recibía mercadería de parte del gobierno nacional, provincial y municipal. Es decir, que había legitimidad de parte de los gobernantes. Bien, bueno, Fernando, otro dato para agregar. Radrizani también estuvo hablando por Radio 10 con el negro González Oro. Ahí el negro Oro le dijo que era el mejor juez de paz y que nos tenemos que enorgullecer por la justicia argentina, dijo. Para bueno, tener un dato. La gente que está aquí parece que no escucha, Rodríguez, porque están reclamando claramente por fallos más justos para los más pobres, es lo que dicen las banderas, y no van a irse hasta que no tengan respuestas de parte del letrado. Muy bien, Fernando, gran trabajo desde allí, hasta luego. Hasta luego. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. De la década de 90. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Marcado descenso de las aguas del lago Titicaca. El nivel de las aguas del lago Titicaca ha descendido 81 centímetros en los últimos 7 meses y está a solo 30 de su cuota mínima, según emitió un informe por la Autoridad Binacional del lago Titicaca. Este descenso en las aguas que comparten Bolivia y Perú puede poner en riesgo su biodiversidad acuática. Si las aguas descendiesen 30 centímetros más, se deberán aplicar restricciones de uso de los recursos hídricos del lago. Nacionales. Papel, prensa en la mira. El ministro de Economía, Amado Boudou, intentó desvincular ayer a Guillermo Moreno del despido del jefe de la Comisión Nacional de Valores, Eduardo Hecker, quien se habría negado a sancionar al grupo Clarín y a Papel Prensa por delitos financieros que el gobierno aún no pudo probar. Boudou dijo haber detectado maniobras en contra del Estado y los diarios del interior por parte de Papel Prensa, donde Clarín tiene mayoría accionaria, aunque adjudicó la salida de Hecker a la simple necesidad de revitalizar la comisión. También aseguró que el secretario de Comercio no tuvo nada que ver con la expulsión de Hecker, pero no desmintió las reuniones que ambos funcionarios mantuvieron la semana pasada en la sede de la Comisión Nacional de Valores. Provinciales. Santa Cruz. Sigue el conflicto con los estibadores. El conflicto de los estibadores en el puerto de Caleta Paula entró en su cuarto día ante el pedido de los trabajadores que la provincia les pague el subsidio por la veda ante la baja operatividad del puerto. Los manifestantes culpan a Conarpesa de haber facturado más de 200 millones en 5 años y además de cobrar 600 pesos de subsidios de manos del gobierno nacional por cada uno de los 700 trabajadores que posee. El puerto permanece bloqueado y si no se destraba la situación afectaría la provisión de combustibles, produciendo desabastecimiento por el impedimento que tienen de salir los camiones de Petrobras. Locales. Posibles cambios electorales. La reforma política anunciada por el gobierno nacional generó discusiones y críticas en el ámbito político, como tomarla de inconstitucional porque no respeta la diversidad y beneficia al bipartidismo. Recorte Informativo conversó sobre el tema con Mario Mazzitelli, referente del Partido Socialista Auténtico, fuerza constitutiva de Proyecto Sur, y dijo lo siguiente. Estamos a favor de una reforma política que sea debatida, dialogada, conversada, se haga de cara a la sociedad, de manera que todo el mundo sepa de qué se trata, de qué estamos hablando, que perseguimos mayor transparencia, mayor claridad, el cumplimiento de los programas comprometidos con el pueblo, que nunca se da, porque se prometen unas cosas y terminamos haciendo otra. De manera que todo eso estamos nosotros de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es en esta manipulación de las reglas de juego, que es una manipulación absurda en la pretensión de que si cambio las reglas de juego tengo más posibilidades de ganar. Entonces... Al respecto, Mazzitelli manifestó que a pesar de los obstáculos, Proyecto Sur se va a manifestar en las urnas. Ahora algunos dicen, bueno, pero ustedes, Mazzitelli, ustedes con Proyecto Sur pueden superar todas estas barreras. Sí, creo que sí, que sí, podemos superar todas estas barreras. Pero eso no impide que porque nosotros, en todo caso, superemos estas barreras, nosotros aceptemos una regresión del sistema político argentino. No, ellos quieren impedir que esta fuerza se exprese, pero la verdad es que esta fuerza se va a expresar igual y lo que nosotros hacemos es oponernos a esta ingeniería electoral. Por último, el secretario general del Partido Socialista Auténtico expresó que la propuesta de ley para una reforma política está mal planteada. Creemos que esta reforma no tiene que salir porque esta reforma no se arregla con algunos parches. No es una reforma, es menos y peor democracia. Está mal planteada, porque el objetivo no es mejor democracia, el objetivo es que Néstor Kirchner pueda jugar un rol protagónico en el 2011. En

Otra noticia dice, se invita a la comunidad a la votación del nombre del Jardín 933 entre España y Carrel Barrio Parque, Nieco, entre España y Carrel Barrio Parque. La votación se realiza el lunes 16 de noviembre a las 8 y a las 13:30 horas, los que se quieren acercar. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Qué nos trajiste para hoy? Y esta vez vengo con una propuesta bastante distinta. El sábado estuve paseando un poco, paseando no, es de paso por la Plaza San Martín y me encontré con unos compañeros del Frente Amplio del Uruguay y con una compañera, casualmente era una compañera mía de trabajo social de hace unos cuantos años, bueno, que están preparándose para las elecciones y bueno, me puse a charlar un poquito sobre las elecciones y me encontré con que los compañeros están haciendo un montón de cosas en Moreno y sobre todo me puse a pensar con ellos esto de que el origen del Frente Amplio del Uruguay tiene que ver con toda la izquierda uruguaya. Hace más de 30 años que hace más de 30 años que se vincularon al frente, pero hace como 70 años que se vienen juntando organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos para lograr una unidad. Y que tiene que ver mucho con esta propuesta que estamos lanzando desde aquí, desde Doblar la Apuesta, también esto de que veamos lo que estamos haciendo, pero también empecemos a juntarnos un poquito para mirar más allá y para poder ser muchos más, para realmente lograr cambios sociales amplios y que nos incluyan a todos. Así que bueno, tenemos esto. Nos encontramos con la verdad con un trabajo muy bonito y muy a pulmón también, increíblemente muy a pulmón a pesar de pertenecer a un partido, ¿no? Bueno, estuve charlando con Patricia y con Rosa el domingo, me junté a tomar unos muy muy ricos mates, la verdad que siempre me han cebado unos mates muy ricos, así no que... No puede decir lo mismo de los de acá. Y los cebo yo, los de acá también, y claro. son no, la verdad que no, los chicos también. Tienen unas manos terribles. Así que bueno, si querés vamos al audio. Vamos directamente, escuchamos. No sabían si mi nombre, soy uruguaya de toda la vida, oriental, de la República Oriental. Vivo en Argentina, digamos, noviembre del 82. Soy trabajadora social, recibida acá en el país, que ha sido muy generoso conmigo y milito en el Frente Amplio desde los 9 años. Mi nombre es Patricia, soy ama de casa, no trabajo acá. Hace 24 años que vivo en Argentina. Milito para el Frente Amplio en Uruguay. ¿Por qué nosotros militamos para el Uruguay desde la Argentina, si nosotros vivimos acá? Bueno, pero nosotros tenemos familiares también allá. Entonces, lo que queremos es que ellos estén un poco mejor. Lo que no pudimos estar nosotros, que estén ellos. Uno no deja de ser por estar acá. El desarraigo está. A pesar de que nosotros, los uruguayos, pasamos bastante desapercibidos, a diferencia de otros compañeros latinoamericanos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Yo nunca le busqué el análisis profundo. Yo recuerdo que a los 9 años acompañé a la hermana cuando se fundó el Frente Amplio. Y de ahí nunca más pude dejar de militar y de preocuparme por lo social. De ahí yo soy trabajadora social, todo lo que tenga que ver con trabajo comunitario, con derechos vulnerados, con no acceso de la gente a cosas mínimas y elementales que hacen a la vida diaria, porque me parece que si la gente no está bien, nada puede estar bien. Digamos que cuando yo empecé, estudiaba, tenía 15 años y estuve, yo creo que militando 3 años en la clandestinidad. Después ya, bueno, dejé de estudiar, así que como que dejé un poco, después ya me casé, me vine para acá y acá lo que me motivó fue que en las elecciones del 99, que también fuimos a balotaje, perdió el frente y mi hermano me dijo que se iba. Entonces yo digo, ¿cuántos más se van a ir? Si uno desde el lugar que está trata de que los jóvenes no se vayan. Entonces yo creo que todo eso, al irse mi hermano, me motivó a yo moverme de acá para que no se fueran. Pues yo tengo hijos acá en Argentina y el mayor de ellos tiene 27 años y no me gustaría que se fuera. Entonces nosotros tenemos que hacer la lucha para que los jóvenes no se nos vayan. Recuerdo, Cristian, cuando recién hablábamos en el Centro Cultural, no sé si te acordás, y hablábamos de esto, de la actividad de las organizaciones sociales, del cambio a través de las bases, del día a día que no se ve, y en algún momento también salió lo político en algunos sectores. Bueno, acá es como una conjunción, ¿no? También este trabajo en los barrios, en las bases, con organizaciones sociales, y lo que me decías vos previo, cuando antes de entrar aquí, es que el trabajo que ellos tienen de calle es muy importante, paralelo al trabajo que están realizando a nivel político partidario. Sí, sí, absolutamente. Bueno, hay unas cuestiones que quedaron afuera de los audios, pero nos contaban las chicas, les digo yo, las chicas, que ellos cuando llegan, por lo general desde el Uruguay hasta Argentina, los ex militantes o militantes del Frente Amplio no llegan nucleados a los comités de acá, sino que llegan a buscar su vida, sí, se mudan buscando trabajo y se van instalando durante muchísimos años. Pero una de las primeras cosas que les queda es encontrarse, bueno, en el barrio en donde estén, buscar la sociedad de fomento, la organización de barrio para sumar, porque también, ¿no?, como tienen una visión de vida, sí, militante, en donde no les cierra la realidad que estamos viviendo y de alguna manera muy pequeña siempre te intentan modificar. Creo que tiene que ver con una concepción de vida también, que la tenemos muchos acá, ¿no? Somos muchísimos. Por ahí, bueno, hoy hacemos el acento en esto porque estamos hablando de ellos. ¿Qué tiene el...? Ya va a llegar Pan Paraván y nos van a estar corriendo. Contanos de qué se trata el segundo audio. Bueno, el segundo audio, bueno, nos cuentan más o menos qué actividades concretas están haciendo. Entre ellos, bueno, hablan un poco del tema de la documentación. Hay muchos residentes indocumentados, así que están trabajando muchísimo con eso. Y también estos espacios que ellos crean para poder encontrarse y también recurrir a su historia y a su cultura. Básicamente de esto. Después tengo un poco de data también para pasar. Dale, continuamos. Muchos compatriotas indocumentados, trabajamos sobre eso, manejamos un poco lo que es el conocimiento sobre las leyes de allá, sobre el tema de la documentación para la doble nacionalidad de nuestros hijos. Hemos hecho talleres de candombe, de tambores, en Rodríguez tenemos unos compañeros que fabrican los tambores, mateadas, incluso ahí en la plaza, nos hemos juntado, en el local se han hecho las busecas. También es un espacio de encuentro un poco para sostener nuestras raíces. Nos gusta juntarnos porque cada uno se conoce, se acuerda de cosas que hizo. Ya cuando vivía en Uruguay, por ahí vivía en el mismo barrio con otra persona que conoce ciertas cosas, ciertas calles que se hicieron. Y bueno, eso es lo que intentamos, no perder las raíces. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Siempre nuestras actividades son abiertas, participan muchísimos argentinos que les gusta la música que hacen los uruguayos, compartimos la música de acá. Hacemos como un intercambio cultural, en realidad es más a lo latinoamericano, porque por ahí vienen chilenos, bolivianos, paraguayos. Nosotros lo llamamos la patria grande, ¿no? Nos remontamos a Artigas. Eso es un poco lo que nos moviliza a nosotros, es un poco también de esencia y origen del Frente Amplio. Laray, laray, laray, laray, laradero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laradero. Buenas noches, electorales. Ya escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué política, papá? Sí, recién te preguntaba, Cristian, y el arte, ¿no? También la alegría que transmiten desde Uruguay y una de las características que tienen y poder expresarse a través del arte. Lo veíamos también el día que fue el miércoles, cuando de repente se acercaron las murgas, los chicos a bailar. Lo que significa la murga, ¿no? Como símbolo también de la protesta popular, del baile, del arte, pero ponerla a disposición de algo que no nos gusta, y así se traslada. Bueno, Algo de esto tiene también Uruguay, y muchas veces las protestas, las caracterizaciones, es a través de esto. Para hacer un paralelismo, de alguna manera, lo que sucedió el otro día, después de la actitud de violencia, era establecer las murgas, el arte, los chicos bailando. Bueno, nosotros queremos esto, reclamamos una tierra para nuestros lugares. Y es parte de la diversidad cultural que también nosotros estamos habituados aquí en Moreno, y que nos, de alguna forma, nos mimetiza o nos hace compartir muchos de estos factores que nombraban recién en los audios. Sí, bueno, la murga tanto en las dos orillas tiene que ver con un origen de protesta social y de reclamo y de decir lo que vemos injusto, ¿no? Bueno, los compañeros hacen muchísimo más trabajos de lo que se está viendo en lo electoral, sí, hacen talleres, charlas sobre historia, sobre género, sobre violencia. La verdad que tienen un trabajo muy muy interesante, son muy queribles aparte. Bueno, esto de tienen esa alegría en la lucha, la verdad que estaría bueno que son las actividades que arman son abiertas, así que estaría bueno por nosotros poder difundirlo para que los vecinos de Moreno puedan ir y participar, porque realmente son gente muy muy agradable. Llegó un mensaje de Álvaro, dice: unos grandes, Cristian y María, gran trabajo, un gran abrazo, todo grande, un gran abrazo a todos, hasta siempre, Álvaro. Un abrazo, Álvaro. Sí, que no se vaya. Se va a Uruguay. No, Álvaro. que vaya, los compañeros están convocando a que, bueno, que todos los residentes uruguayos puedan ir a votar nuevamente, a ver si puede ganar el Frente Amplio y pueden de alguna manera redoblar esta apuesta que han tenido hace 4 o 5 años, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones, y poder apostar un poco más, sí, para un cambio real. Un compañero de aquí en la radio, entonces también los momentos que vivimos juntos, el trabajo, la militancia también, bueno, Álvaro, un abrazo para él también. ¿Cómo puso al final? Hasta siempre. Tiene las puertas abiertas, como siempre. Como siempre, hasta siempre, gran. Bueno, estamos finalizando. ¿Algo más que quieras agregar, Cristian? No, la verdad que seguramente me estoy olvidando de algo, pero bueno, sí, perdón. Los compañeros, bueno, se están juntando los sábados de 19 a 21 en el local que les está prestando la mesa político y social del Partido Justicialista, sí. Bueno, ellos nos cuentan que no tienen relación directa, o sea, no pertenecen, no se influyen entre ellos, pero comparten el espacio, está muy bueno que pase esto. Se están juntando los viernes de 19 a 21 ahí. Y ahora por el tema de las elecciones, los sábados y los viernes de 12 a 16 los podemos encontrar en la Plaza San Martín, así que si alguien quiere tomarse un mate y charlar con ellos, ahí los puede encontrar seguramente. Bueno, hoy, ahora en este momento deben estar ahí. Otro mensaje, vamos arriba a la celeste y un abrazo para todos, muy buena Cris. Creo que es Álvaro también. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Llegaste? Tenemos un mensaje más, llamó Cristina Coronel hoy cuando comenzábamos prácticamente a recorte, y esto era lo que le manifestábamos a Rubén. Dice Cristina, bueno, ella dice, a ver si lo vamos a poder decir tal cual ella lo dijo. Lamenta las declaraciones de Aníbal Acef, que felicitó de alguna manera a la policía, y aparte habló de utilizar los videos como para mostrar quién eran los que hicieron esta manifestación. Esto dice Cristina Coronel. Coincidían con que al mismo tiempo el concejal del bloque de la coalición cívica, Marcelo Argentino, coincidía en cierta forma en lo que decía Aníbal Acef. Y después también habló de las declaraciones que hizo Juan Fernández en un medio local. Y Cristina terminó diciendo que es una manera de criminalizar a las víctimas que fueron desalojadas de su casa de manera de represión y también de forma violenta. Esperemos haber dicho tal cual ella lo quería decir, porque quería salir al aire, pero por cuestiones de tiempo a veces se dificulta un poco. Sí, incluso Cristina Coronel participó. Por eso también dice estas cosas, porque ella vio lo que pasó el día miércoles, ¿no? Estamos finalizando Recorte Informativo. Recordemos que hoy es el último día de la Feria del Libro. Ahí sí está participando un oyente. No, pero nosotros. Se estiró un día más. Sí, perdón, se estiró un día más lo que estábamos anunciando, pero era la última que se había hoy programado. Sí. Por la convocatoria se estiró un día más. Patricia de los Nogales, bueno, una oyente de aquí que siempre participa en FM Moreno, y escucha casi todos los programas, está allí y nos decía, bueno, que están todos invitados también para ir, es en el Rotary Club. Hoy estará el grupo clandestino de teatro, el grupo de narración Déjame que te cuente, taller del Plan Nacional de Lectoescritura, y María Inés Falcón, que es escritora, y una charla para docentes dará. A la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. La riqueza más fuerte, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. Acá Diego dice, hoy es viernes, hace calor, hay que salir, la música. Él quiere salir nomás. Viernes, sábado, domingo. Hay mucha información que nos acercaron. Crisis y movimiento obrero, viernes 13 de noviembre, 18 horas, auditorio del Hospital de Moreno, Libertador 760. Aquí en el distrito contarán su experiencia de lucha compañeros de CRAF, Exterrabusi, subte, ferroviarios, hospitales, docentes. Ante la crisis internacional de capitalismo, resistencia, organización, unidad y lucha de los trabajadores. También el día domingo, 15 de noviembre, día domingo, sí. Bingo musical dominguero, entrada libre y gratuita, 16 horas, en el Centro Cultural Irie, Tulisi y Salto, en Francisco Álvarez. Grandes premios, buffet económico y músicos en vivo. La voz de Irie, micrófonos para el pueblo. Lunes de 22 a 20, de 20 a 22 por FM Álvarez. Bueno, los esperan a todos. Finalizamos, ahora sí, recorte informativo. En la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa y también en el móvil. Hoy no sale Latido Americano, ¿sí? Habrá una repetición, ¿sí? Tampoco salió la columna de Noé, porque no hubo tiempo. Pero la dejamos para el lunes, ¿sí? ¿Sí? Y el equipo periodístico, Rodrigo Pagalday, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, que lo pase bien. Hasta el lunes. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos,